Incremente su pensión con ahorro. Si es una persona que ya cumplió los 65 años, pero continúa trabajando porque su pensión no le alcanzará para vivir, las aportaciones voluntarias son su mejor opción. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR, menciona que mientras no inicie los trámites de su pensión, sus aportaciones voluntarias seguirán siendo depositadas en su cuenta de Afore, pues le ofrecerán un valor agregado a la pensión que recibirá al final de su vida laboral. La aportación obligatoria que hacen los trabajadores cada mes es de 6.5% de su sueldo. Es muy poco para recibir una pensión digna. Por ello, es importante que se conozca que en adición a las aportaciones obligatorias que administran las Afores, se puede incrementar el saldo pensionario mediante el ahorro voluntario, respondió la CONSAR vía electrónica. Actualmente, las administradoras de fondos para retiro, Afores, registran 2.239.418 cuentas que realizan ahorro voluntario, las cuales representan un monto por 15.426.100 pesos al cierre de agosto. Aportaciones voluntarias harán que su dinero siga trabajando. La Asociación Mexicana de Afores indica que 25% de las personas que tienen 80 años siguen trabajando, mientras que la edad legal para dejar el trabajo es de 65 años. Luis Ángel Rubio, asesor financiero de Inbursa, comenta que el ahorro voluntario no tiene montos fijos, es decir, las aportaciones pueden ser desde 50 pesos. Uno de los beneficios de las aportaciones voluntarias es que algunas Afores te permiten hacer retiros del ahorrado en aportaciones por 2 o hasta por 6 meses, detalla. A su vez, explica que las Afores invierten las aportaciones voluntarias a través de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, SIAFORES, con el fin de que éstas generen mayores rendimientos y por tanto el ahorro de los trabajadores aumente. Si su cuenta de Afores se encuentra en la CIAFORE 3 o 4, las inversiones se realizarán con mayor riesgo para incrementar tus ahorros, pero en el caso de la CIAFORE 1 y 2, las inversiones son más conservadoras, pues las CIAFORES deben cuidar que el ahorro de los trabajadores genere plusvalías y no minusvalías, advirtió. Rubio recomienda que para tener un mejor conocimiento y uso de las aportaciones voluntarias, los trabajadores pueden consultar la calculadora de pensiones con ahorro voluntario, la cual se encuentra en la página de internet de la CONSAR. La calculadora le permite la posibilidad de estimar cuánto necesita aportar voluntariamente para obtener una pensión buena una vez que se retire de la vida laboral. Solo tiene que proporcionar su salario, edad, saldo actual de su Afore y los años cotizados. Rápido y fácil hacer sus aportaciones. Hoy la CONSAR dará banderazo para que los trabajadores que se encuentren registrados en una Afore, sin importar si cotizan en el IMSS o en el ISSSTE o los trabajadores independientes, puedan realizar de forma segura aportaciones de ahorro voluntario a su cuenta individual. En una primera etapa, en las más de 1.600 sucursales de las tiendas 7-Eleven podrán realizar sus aportaciones y en su segunda etapa se incorporará Telecom para brindar este servicio con un mínimo de aportación voluntaria de 50 pesos y sin comisión. Para ello, solo tiene que presentar su clave única de registro de población y el monto que desea aportar. Sus ahorros se verán reflejados en su cuenta individual en un tiempo no mayor a 8 días hábiles después de su depósito. Además, próximamente se pondrá en marcha la domiciliación bancaria a través del portal www.esar.com.mx para automatizar las aportaciones de ahorro voluntario con carga a una cuenta bancaria. Elizabeth.albarran@eleconomista.mx